Plaza Constitución, peleando los puestos de pie. Apago la televisión, adivina en qué pienso. Y una vez más, le damos la bienvenida a este hermoso programa que se llama Así es la Vida, como siempre, por la radio Las Cabas, por la 90.3, ya son las 6, hoy es lunes 13 de septiembre, va arrancando este septiembre, hoy volvió un poquito las nubes, pero bueno, sale el sol, hoy trajimos música, y la mejor música, traemos bandas en vivo, ya lo vamos a ir sorprendiendo a nuestros radioescuchas que fieles desde el otro lado están siempre. Yo soy Gustavo Galeano, del otro lado, como siempre, están Leo y Lucas. Primero, el tipo del mal. Hola Leo, ¿cómo estás? Perdón, me estaba clavando una galletita justo. ¿Qué galletita estás comiendo, Leo? Las Bagley. Las más feas, las que son amarillas. Fea. Las buenas son, bueno, a pesar de que no... Tienes que remarla con... Sí. Iba a decir que las galletitas, las Terra Uzi son más ricas, pero no le quiero hacer ahí un chanchullo, un pase a Terra Uzi, a la empresa esa. Claro, claro. Así que nada. ¿Cómo están, compañeros? Todo bien. Hablando de comida, yo hace un rato estaba comiendo la pizza que sobró del otro día. Lucas, ¿vos haces eso? De comerte... Claro. Lucas, ¿vos haces eso? ¿Comerte una pizza hace 3 días? Sí, olvídate. Dependiendo cómo esté, la caliento, si no, ahí como venga. Unos mates, claro. Y chau. Pero de esa. ¿Cuál es el, ¿no?, límite? ¿Cuál es el límite de la pizza, ¿Cuál es el límite? Decís, bueno, hasta acá llega, como decís. Después de esto, ya no la puedo comer. Bueno, mira, difícil. O sea, yo respeto a la gente que come pizza todos los días. Mi personaje favorito en las Tortugas Ninjas es Miguel Ángel, por alguna razón. Pero comerlas en el desayuno me parece un montón. Otra vez me pongo en el tipo del mal. Pero ¿quién no ha desayunado pizza algunas veces? No, yo no. Bueno, yo desayuné de pizza. Pero hay personas que desayunan con la pizza fría, yo la necesito recalentar. Ay, eso es peor, boludo. Eso es más asqueroso todavía. ¿Te das cuenta? Necesito, ¿no?, recalentar. Bueno, pero la pizza fría. Fría con mate cocido, tibio. Claro, en una taza gigante. Claro. Y hay gente tan loca que la moja y se la manda a la boca, y no me digas que no, porque yo conozco gente que lo hace. Que moja que la gente. Pizza en el mate cocido, boludo. Me dijeron, sí, que lo meten ahí, yo... todo el aceite, todo, no. Es un montón, es un montón para mí eso. Que todo eso sí, deriva en que a alguien se le ocurrió comer pizza para el desayuno. ¿Viste todas las asquerosidades que tiene detrás? Y bueno, ahí tenemos razón. Pero, como siempre, pero para el hambre no le hacemos asco a nada, menos si se queda la pizza. Volviendo al programa, hablando de comida, porque, bueno, todo está conectado. Pasaron las elecciones, las PASO, las primarias, Y bueno, parece que la derecha más rancia, el color amarillito, ganó bastante espacio en el país. El Frente de Todos se llevó un golpazo. Yo creo que, a ver, era sabido que iba mucha gente, no directamente no iba a ir a votar. Era sabido que mucha gente iba a ir por otros partidos políticos y iba a dejar de lado al peronismo, kirchnerismo, todo ese rejunte de celeste, por todo lo de la pandemia y que esto y aquello. Hoy a la mañana estaba escuchando un pedacito de la columna de Víctor Hugo, que directamente acusaba que es un problema mundial, que fue por la pandemia que todos los gobiernos van perdiendo las elecciones, cosas así. Bueno, la realidad es que Juntos por el Cambio, unidos, ¿no? O sea, si se unen a los diferentes internas que habían en la elección, sacó el 40,5% y el Frente de Todos, con un solo, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, sacó el 31,3%, y hubo varias provincias, incluyendo Buenos Aires, que directamente ganó Juntos por el Cambio. Pero la más preocupante, creo que lo dijimos acá en el programa, antes de salir al aire, fue lo de Milei, ¿no, chicos? Milei. Pensábamos que era casi un chiste, pero bueno, Javier Milei sacó casi 13, ¿cuánto? 13%, casi 14% en las elecciones. Sí, no me acuerdo. ¿Sabes lo que me pasa a mí? O sea, no tomé el rol de periodista, pero no sabía cuál era el resultado final, como que sabía cuáles eran los obvios dos candidatos que iban a estar a la cabeza, pero me sorprendió el hecho de que Juntos por el Cambio sea la que lidere esa cabeza, teniendo en cuenta que hace un par de años el kirchnerismo los dio vuelta, y después le ganaron ellos, y después el kirchnerismo lo volvió a ganar, entonces todo va en camino a que nuevamente va a ganar Juntos por el Cambio. No es que quiera tirar mala leche, tampoco quiero traer malas noticias. Soy un boludo hablando. Claro, a ver, nosotros no somos politólogos ni periodistas especializados en política, pero bueno, nos vamos dando cuenta de las cosas y podemos opinar. La realidad fue esa. Pasaron muchas cosas durante el gobierno de Alberto Fernández que, bueno, que dejaron mucho que desear. Mucho que desear, se confiaron y bueno, yo creo que esto es un golpazo para que se den cuenta que bueno, que estaban haciendo las cosas muy mal. Y las elecciones pasadas que ganó el macrismo también, fue también una demostración de decir, bueno, che, tan del pueblo parece que no son. Y la gente que vota son todos boludos, a menos que voten al peronismo, pero bueno. Justo lo que me pasó a mí, hablando de boludos. Sí. O sea, entro a la escuela, voy a la casilla, al cuarto oscuro, y vi el folletito de Juntos por el Cambio. Y dije, ¿qué pasaría si? Como, ¿qué pasaría si yo meto ese papel en el sobre? Ese papel prohibido en el sobre. Y lo hice. Y no pasó nada. Creí que me iban a pagar, que iba a tener un sueldo en blanco, que me iba a llover una 4x4 del cielo, y no estaba, boludo. Me quiero matar. No. Bueno, eso para introducir un poquito. Hoy para pensar en otras cosas. La semana pasada hablamos bastante de la política, bastante sobre las elecciones. Dijimos, bueno, ya está. Ahora queda noviembre. Vamos a ir analizando a estos candidatos que van a quedar. ¿Cómo quedaría parado el país? ¿Cómo quedaría parado el Congreso? Porque bueno, ahí se van a definir las leyes, y una de las leyes y uno de los puntos más importantes que se va a discutir, que viene proponiendo Juntos por el Cambio, es la ley de despidos, o sea, sin indemnización, que bueno, que los empresarios van a tener el poder de decir, bueno, no te quiero más dentro de la empresa y no te voy a indemnizar si te despido. Entonces eso va a ser bastante preocupante si la mayoría son amarillos dentro del Congreso. Pero eso lo dejamos para más adelante. Hoy, para cambiar el clima, tenemos una banda en vivo. No van a poder tocar en vivo, pero vamos a poder pasar canciones. Amen Sur viene a Radio Las Cabas, viene Así es la Vida. En un ratito vamos a estar hablando con el grupo Amen Sur. Así que vayan preparando las orejas, prepárense el mate, prepárense el fernet o lo que quieran tomar, porque esto recién comienza. Chicos, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos música. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos, bueno, parte 2 de la sección que había hecho yo el jueves, que habíamos hecho un... Yo estaba recomendando unos temitas con canciones no convencionales, que no son las habituales, las que solemos pasar en la radio. Voy a recomendar un par de canciones para que abran su mente. No convencionales, se llama. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y vos, Luquitas? ¿Qué nos trajiste? Yo hoy traje 3 juegos de una saga. Así que, bueno, vamos a ver si les gusta un poco. Perfecto, perfecto. Prepárense, en un ratito los tenemos a los Amen Sur, que nos van a presentar su último disco. Así que los dejamos con música hasta la entrevista. Leo. Sí, que nada, damos para empezar con The Black Keys. Esto es Gold on the Calling. Ya he recomendado Black Keys. Este es el tercer tema que recomiendo ya de Black Keys. Tremenda banda. Sonando acá. Gold on the Calling. We'll be right back. en el destello de la soledad. La la la la. Nostalgia hoy pasará. Que no se apague la luz. Yo siempre te he esperado, te espero aquí, ¿no ves? Y siempre te esperaré. Yo siempre te he esperado y te espero aquí, ¿no ves? Y siempre te esperaré. Y como dijimos y como prometimos acá en Radio Las Cabas, acá en Así es la Vida, los tenemos a los chicos de Amensur. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, ahí. Bien. Tenemos banda en vivo. Hace rato que queremos tenerlos acá. Los conocimos ahí en el Obelisco, en un evento ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Ahí está, lo veo a Hernán, lo veo a Matías. Hola chicos, ¿todo bien? Todo bien. Ojo allá. Todo bien, estamos contentos, Cabas, porque estábamos hablando recién de las votaciones y para no hacer, ¿cómo se llama esto? Favoritismos, ni mucho menos, ¿cómo se llama esto? Votamos por la campaña de Amensur, ¿no? Decimos, la campaña de la gira de nos auto, ¿cómo se llama esto? Nos autopostulamos, ¿no? Como de acá, que escuchemos ahí ese evento en Capital, fue tremendo. Sí, claro. ¿Cuándo se dan ese placer? Toqué en el Obelisco, toqué en el, no sé, si sos patriota, en el corazón de la Argentina. Esa, más vale. Y ojo, no fue eso solamente, ¿eh? Porque si fuese a Mensur, no pasa nada, pero estuvo el Colorado Gabriel, ¿no? Se llamaba, que era el cantante del Teatro Vaca, sí. Colón, claro, y tremendo, ahí como tiró un Osole Mía de Pavarotti reversionado y... Yo decía, la gente que está ahí, es necesario, y él decía, ¿no? Democratizar un poco más la cultura, y mismo nosotros, ¿no? Nosotros, pensando en un poquito más en la cuestión del bolsillo y la moneda, ¿quiénes pueden pagar? ¿Quiénes pueden acceder al Teatro Colón? Muy poca gente reducida, ¿no? Entonces, que se haya hecho, ¿no?, un evento que tenía que ver con la protesta, con reclamar, porque hay que decirlo, ¿no? Definitivamente, para no... acerca de las viviendas, acerca de lo que tenía que ver con el terreno en Guernica, y que se pueda llevar un evento cultural y político a la vez, con esa dimensión de artistas, y no solo eso, sino exponentes que fueron muy superiores a los grupos. La verdad que agradecemos a todos los que estuvieron ahí, ustedes que estuvieron ahí manejando y piloteando, le agradecemos mucho, porque para nosotros es importante el mensaje en general, ¿no? Sí. Claro. Estuvimos en la fue una movida por la autogestión de la vivienda, por Tierra para Vivir, estaban vecinos y vecinas de Guernica, y mucha gente organizada que dice, che, es imposible comprarse una casa. No sé, tenés que heredarla, robártela, tomártela, pero es imposible comprarte una casa, siendo honesto. Entonces, bueno... es por eso que estaban ahí ustedes. Y primero, ustedes nos agradecieron y nosotros queríamos pedirles disculpas por cómo salió el sonido ese día. O sea, todas las cosas que tenían que haber salido mal salieron cuando. No murieron de casualidad. Acá claro. el Cani, Mati acá se enojó, pero bueno. No pasa nada. No, pero bueno, a ver, para que toque una banda hay que hacer una prueba de sonido, ¿viste? Los cables eran reciclados de todos lados, entonces era increíble. Por eso no les voy a preguntar cuál fue el peor recital al que fueron, porque capaz mencionan el del obelisco. No. Incluso, Cani, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo sentiste? No, estuvo buenísimo, bueno. La verdad que la energía que había en el lugar estaba buena, así que estuvo bueno. Sí, y además bueno. Algo que hablamos, ¿no? Que hablamos en general, que, mirá, esto es como confidencial y algo recontra mil secreto, pero bueno, ya está, ya que pasaron las votaciones hay que decirlo. Digo, que el material, la estrella del amor, todo lo que significó también el recorrido de Amén Sur, disculpen si me van a pegar ¿no? De subirle el precio a la banda, de ego, pero la verdad que en este trayecto, que se van a cumplir 7 años dentro de poco de banda, para nosotros es muy significativo. Es muy significativo haber hecho algo así, tocar ahí, porque el material estaba inspirado en muchos luchadores sociales, muchas luchadoras sociales, muchoas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales que día a día, en el anonimato, están construyendo un mundo distinto, alternativo, y poder brindar ¿no? ese canto, que lo decimos así, desde nuestra posición, a la gente y mucho del cuerpo más invisibilizado, ¿no? De las tareas domésticas y del cuidado, ¿no? Y que puedan haber disfrutado y que se puedan haber llevado un cantito al corazón y al alma, para eso habíamos creado la Estrella del Amor. Y yo te digo así de entrada, y yo se lo dije a los chicos, la verdad que, y se lo dije a Fer, y se lo dije también a los chicos que estuvieron ahí organizando, es que un aplauso muy, muy, muy grande y muy, muy, muy honesto. Fue un evento sincero y que nos sobrepasa a nosotros, ¿no? Que no es el evento en sí, sino lo que se demandaba, porque estamos en un momento en donde lo que vos decís, que es difícil, o sea, la casa soñada, ¿no? En una casa se construyen, ¿no? Las relaciones, se construye, ¿no? Una vida, un proyecto de vida. Más del 50% sabemos que están en situaciones desfavorables, y hay que decirlo así, no hay que tener miedo de decir que estamos sumergidos en un terreno lamentable y deplorable por políticas que se están haciendo desde los 70 acá en adelante. Entonces no hay que tener miedo de decirlo, pese a también a las críticas y pese hasta incluso que muchos amigues y compañeros por ahí están en desacuerdo, ¿no? Políticamente, y que los respetamos porque hay que estar... hay que ser abiertos, ¿no? En esa crítica, pero también sinceros, ¿no? Claro, claro. No, todo está conectado. Creo que la crítica, mientras sea bienvenida, está perfecta. Pero hablemos de ustedes. Mencionaste 7 años, ahora presentan un disco. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Cómo arrancaron ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo arrancó esta banda? Se miran los dos ahí. Sí, el primer material lo graba Ernie con un celular. Lo pueden escuchar en YouTube, se llama Fuerza de Barro. Y eso fue lo primero, ¿no, Bernie? Sí, eso fue lo primero. Se arrancó así, con un celular. Muy bueno, fue muy mítico porque el sonido que tiene del celular es como un... Como así como un... le da la cierta... Le da un sonido raro, ese celular era. No era como un Samsung. Y la verdad es que lo otro es que se quería romper con algo que era... que era la propuesta de las industrias del mercado musical. Continuamente están el famoso conejito buscando la zanahoria, ¿no? Que es básicamente el reconocimiento desmedido, el éxito y ¿cómo se llama esto? Y los lujos, los yates, ¿no? Desmedidos, bla, bla, de la música. Y en ese sentido es imposible eso. Es decir, que de alguna manera no hay industria musical, salvo 12 o 13 personas referentes, que son siempre casi los mismos, y lo que había era que se puede hacer de la forma en que sea. Los chicos que son youtubers, los chicos que de alguna manera con cámara salen a filmar, los pibes que de los barrios más humildes que salen con un pequeño registro y después empiezan a volcarlo en crónicas, eso está en Amén Sur desde el primer momento. Y en ese interín lo conozco al Cani, Y nos hicimos muy, muy amigos. Y ahí arranca Amén Sur. Arranca desde esa propuesta muy genuina, muy humilde y muy, muy sincera. y la propuesta era no tocar en espacios de boliches, no tocar en grandes, o sea, se le puede criticar al boliche algo que es justamente que quieren absolutamente todo, incluso hubo discusiones también en giras con respecto a boliches, y que lo que decíamos nosotros es buscar algo más comunitario, mucho más al aire libre, donde puedan estar todas las edades, todos los géneros, donde haya niños, donde haya personas mayores. Sí, sí, interrúmpanme, no hay problema. No. Cani es Matías. Matías, vos tocas la guitarra, ¿no? Claro, sí. En este proyecto, sí. Vale. Sé que los chicos tienen preguntas. Está Leo, Lucas, cuando quieran. Luquitas, ¿estás ahí? Ah, sí, perdón. Estaba hablando, tenía el micrófono apagado. No, que quería preguntar era el Amensur. ¿De dónde viene el nombre? ¿Lo pensaron así? ¿Fue algo comunitario pensar el nombre o salió? Sí. En verdad lo que pasaba ahí era que nosotros, mira, hace poco escribí un pequeño articulito de Alberto Giraldo, que es el gran poeta, ¿no? Bohemio del principio del siglo XX. Alberto Giraldo fue radical en sus comienzos, después se tira todo para el anarquismo, y él era cristiano, ¿no? Es decir, o sea, su base es muy crística, por decirlo, y metía mucho lo espiritual con las tendencias más ácratas, por decirlo, ¿no? En ese recorrido, casi que podría decir artísticamente, porque él escribía mucho, hay algo que tiene que ver con Amensur desde el comienzo, que tenía que ver con esa fuerza. Si bien nosotros nos reivindicamos como figuras que creen más en la apertura de un ámbito no cerrado, no dogmático, expresamente creemos en ciertos valores que tienen algunos mensajeros, bla, pero no son ellos, sino como el mensaje de por sí, ¿no? Esto de que los últimos serán los primeros, las flores de los lirios son la sencillez, que los niños van a entrar en el reino ¿no? de la existencia, de que de alguna manera ese mensaje tostoliano o cómo puedo decir, medio cristiano, está y a su vez sumergido en todo lo que es Latinoamérica, porque apenas se saca ese primer material que era Fuerza de Barro, que fue esto que dijo el Cani, con un celular sacado a los ponchazos, tocado en distintos lugares, pero también a los ponchazos, con poncho también salíamos a tocar. Después en 2017 sacamos Rojo y Negro, nos fuimos al Perú, a Bolivia, y después este material, La Estrella del Amor, es como el cierre, el broche que se hace, que tenía que ver con no presentarlo en Capital. Suena medio dogmático, incluso medio prepotente puede sonar esto, pero no queríamos tocarlo en Capital, el material no quería, siempre se nos obliga a todos los grupos, todas las bandas, a todos los artistas, ir a Capital, es como algo... Claro. Sí. Sí, bueno, tenés que tocar allá en Capital, pues no. Acá, yo tuve una banda cuando era muy chico, tocamos en una escuela y creo que ese fue el máximo. Pero el otro artista del grupo acá es Leo. Leo, cantaba. Tocás en una banda también, ¿no, Leo? Canto. Bueno, canto. Son con muchas comillas la que tengo. Es un instrumento el canto. Es un instrumento que no puedes comprar. O sea, si se te caga, se te caga. Y bueno, ¿sabes? Yo tenía una pregunta para los chicos. Hace un rato mencionaban, bueno, el tema este de la industria, ¿no? Es la industria de los bares, de los boliches que te cobran por tocar. Entonces, ustedes teniendo tanto tiempo, porque 7 años es un tiempo, ¿cómo hicieron para mantenerse después de todo este tiempo esquivando la industria de los bares que te cobran, tocando en lugares con público abierto, pese a que capaz que uno tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, tiene que mantener ciertas cosas? ¿Ustedes cuál es el secreto que mantienen ustedes? No hay secretos. O sea, todo está puesto en manos de organizadores, básicamente, que en su mayoría siempre es una mentira que lo hace uno solo. O sea, los recitales, las formas en que nosotros por lo menos creamos. Un ejemplo te doy. En este mismo lugar, o las casas, o los eventos en donde se hacen, nosotros pagamos gran porcentaje, por ejemplo, del disco, ya con eventos, y vos lo sabrás mejor que nadie, que a veces sirven esas cuestiones más, son diminutivas, no pedimos, ¿cómo se llama? No. Es verdad lo que vos decís, que uno se embarca en estos proyectos que no va a ser millonario, y lo que hay en verdad es una pulsión así como de amistad, de afinidades, y donde vos decís, bueno, a ver, si quienes organizan, bueno, un ejemplo, el domingo vamos a tocar en Monte Grande, un ejemplo, y es Maggie la que organiza, porque Maggie es la que organiza, y es de una asociación civil, ¿no? Entonces, bueno, dice, hay talleres, hay sorteos, hay ferias, hay artesanos, lo que sea. Bueno, una parte del porcentaje va a los grupos, ¿no? O lo que sea de móvil, o lo que sea de, ¿no?, de las cajas que se tienen pendientes de ahí. Y la otra realidad es que se mengua o se entremezcla con las derivas de cada uno de los integrantes, ¿no? Lo cierto es que, como vos bien decías, Leo, la industria de la música no ha sido, por lo menos en pandemia, no ha sido de lo más cortés con la mayoría de grupos, ¿no? Vos te fijás que las becas bienal, que son grandes, y por ahí te piden o te exigen, ¿no?, cosas que vos decís, bueno, necesito largar un material, necesito un presupuesto destinado a esto, que básicamente de piso serán tanta plata, bueno, a ver cómo se rigen, quién se lo da, los favoritismos políticos dentro de esa misma selección, ¿no? Y frente a todo eso, cómo vos te vas organizando a medida que vayas haciéndolo en colectivo. Pienso también mucho en esto, también lo pienso como alguien que hoy me dijo, estábamos hablando del metal, nada que ver, ¿no?, del metal, de Iorio y bueno la pelea que ahora con lo de Bolivia, pero estábamos hablando de Hermética y con el Tano, que es un, le mando saludos si es que está escuchando. El Tano es un conocido de los pagos de Florencio Varela, y estábamos hablando de Hermética, y en un momento determinado lo que le estaban diciendo a él, le estaban diciendo, che, mirá, hay muchísimos grupos que se están yendo del país, ¿no?, que son más considerados, nosotros nos damos cuenta, ¿no?, son considerados allá, ¿no?, tienen la pata de allá, y la pregunta fundamental es, ¿por qué uno se tiene que ir hasta allá, hasta Alemania, se tendría que ir a España, a México, si la industria acá es riquísima? Es decir, perdón, la cultura de Argentina, que la tuvo en su momento, pensando en terrenos de cultura general, y te agrego más, habría que setear algo que se dijo también en una charla que le hicieron a Tata Cedrón, que es el que toca la guitarra en el cuarteto, ¿no?, de Cedrón. Él decía que es tanguero, ¿no? Él lo decía de esta manera, él decía, hay momentos en donde tenemos que tocar, y la verdad es que el músico, sea multifunción, es, además de llenar planillas, además de tener distribución, además de tener comercialización, además de tener, bueno, puntos de venta, además de ser eso, tiene que hacer su propio marketing, además de ser su propio marketing, tiene que ver la foto, de ver quién se puede relacionar con eso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Muchas acciones, y no está preparado el músico para generar todo ese tipo de acciones, que son casi de autoexplotación, por decirlo. Hay algunos que vienen con ese nivel, pero yo acuerdo profundamente con eso, que tiene que haber un sector técnicos especializados dentro de la cultura, que eso del próximo año voy a estar peleando con eso, ya de entrada, que sean asistentes técnicos para que la música pueda de alguna manera tener, ¿cómo decir eso?, tener el resguardo de la cultura y que se pueda financiar de a partir de ahí. Un músico no tiene que saber cómo llenar la planilla de ciertos requisitos que se piden, ¿no?, de proyectos. No. Sí, es el laburo... Ay, perdón, Leo, mándale. No, mándale vos. Hay mucho delay. Sí. No, estaba diciendo que, bueno, casi para que suene tu música tenés que hacer de todo. Ustedes que tienen las redes sociales, esto, aquello, como para distribuir la música, hay que hacer de todo. Queriendo ir un poquito más a la música, mencionaste el tango. ¿Qué bandas, qué grupos musicales piensan que formaron a Mensur? Ese tipo de música que ustedes hacen, decís, bueno, viene para este lado, nos gusta mucho esta banda, a él también, y bueno, y más o menos se fue armando por ahí. A vos, sí. Mati, que agarrás la guitarra. Y no, yo creo que es un mix de lo que escucha individualmente cada uno, que es, somos muy abiertos, ¿viste? Para escuchar música. Por lo general no, hacemos eso de juntarnos a escuchar música y pasarnos. Y ahí puede salir cualquier cosa. Lo que sí te puedo decir es que hasta ahora hay mucha influencia en el folclore y en el pop, ponele por así decirlo, como en el género de canción popular. Pero bueno, ahora, por ejemplo, el próximo material que queremos trabajar, queremos que tenga algo de tango, y estamos empezando a escuchar tango. Yo, por ejemplo, nunca había adentrado demasiado. Pero bueno, hay, como te digo, es difícil decirte una banda en particular porque escuchamos muchísima música. Tienen un repertorio enorme, si los ven en Spotify, que están en Spotify, por cierto, los chicos de Amensur, tienen un montón de canciones y cada uno tiene, y se nota el cambio que hay de un disco al otro. Sí, es muy bueno eso. Total. Y tienen un recontra repertorio a pesar de tener, y teniendo 7 años, que no es ni muy muy ni tan tan, pero tienen como una cantidad de canciones justas y que, no sé, pareciera que sacan, no sé, una canción cada 6 meses, un disco cada 6 meses casi. Sí, sí. Sí, La Estrella del Amor tiene como un mix de muchos géneros también, ritmos. Pero bueno, a veces genera algo conceptual en las 7 canciones, 8 que son, hay algo que las une. Bueno, dijiste lo de la Estrella del Amor, que es la que están presentando ahora. Y hay una canción, yo me quedé mirando, no sé si era Laguna de Sol o A Orillas de Río, que yo la escuché en vivo, porque las tocaron a las 2 en vivo ese día que estuvieron en... Sí, esas 2, ¿no? Las hicimos. ¿Sí? Sí. Bueno, hay una que en la versión de Spotify no tiene el arpegio que hacen que hicieron en vivo. ¿Puede ser? Claro, porque ese día tocamos en un formato acústico que ya lo teníamos preparado porque habíamos hecho un set acústico para unos amigos y bueno, nos quedó ese formato y aprovechamos y lo hicimos ahí. Pero sí, todavía en banda no lo salimos a tocar. Ahora el domingo va a ser la primera vez que tocamos en banda como es el disco en realidad. Claro, claro. No, porque yo la buscaba la canción. Che, esta canción estaba buena. Y el arpegio ese, porque yo encima cuando terminó todo el evento, grabé todo. Todo lo que salió ese día está grabado. Ah, después pasé yo. Esos acoples están grabados. Y está grabado todo el arpegio ese que hicieron en vivo. Y yo no lo encontraba en el disco. Y después descubrí que no está en el disco. De ese arpegio nace la canción. Ernie tenía ese arpegio con la guitarra. Y se fue desglosando, y en el disco al final no quedó en específico eso, pero ese es el alma de la canción, ponele. Claro, ¿cuál era? Orillas de Río, ¿no? Creo que es Laguna de Sol el que decís. Laguna de Sol, ahí va, gran canción. Bueno, cuéntanos sobre este disco, ahora lo van a presentar, tienen varias presentaciones, ¿qué van a hacer? Sí, estoy medio, ¿cómo se llama esto? El vestuario, ¿viste? Lo tenemos así, porque ahora tenemos una sesión de fotos. Le voy a tirar archivo, saca las fotos Ainara y vamos a hacerlo en una camioneta de acá, viste, así como medio, queríamos hacerlo medio, viste Guevara cuando está con Fidel y están haciendo así, están festejando la revolución, como nosotros no podemos hacer nada de eso, no se puede hacer lamentablemente, vamos a sacar una foto ahora dentro de un ratito y están vinculados con la gira, con esta gira, son 7 fechas. Van a estar buenas, 3 o 4 son al aire libre, arranca una en Monteverde, termina otra en el Parque Pereira, al frente, en una casa, es de Carito, Figueredo, así que le mandamos un saludo enorme. Y después, en Capital sí hay una fecha, que es la Casa del Árbol, y son 7 fechas porque es un número medio, ahí viste, medio místico el número, me gustó el 7, así como, bueno, 7 días tiene la semana, en 7 días, en 7 días, como ya... 12 eran los apóstoles, ¿no? Así que 7 no entra. Pero son 7 fechas. Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Todo el disco al palo, de corrido. Y ese, no sé si ese era el que vos decías, Laguna de Sol, arranca así, pero fíjate que tiene algo que es folclore. Y después con mezcla de Joy Division, eso es lo que me pasaba a mí. Que es, por ejemplo, cuando hace... Claro, claro. Era eso, era ese arpegio. Pero hay dos mundos que conviven ahí. Me encantó, sí, en Vido. Dos mundos que convivían ahí, ¿viste? El folclore y cómo mete Joy Division. Pero ese bajo que hace tum, tum. Si vos escuchás el bajo, ahí. Y vos decís, no, ¿cómo va a estar Joy Division en un tema así que es muy, muy folclórico y medio pop, ¿viste? No, no. Pero entonces es rara las influencias. Si vos nos preguntás, y además las violas del Cani, que son más de ambiente, más a él le gustaba muchísimo la cuestión más ambiental, más palo del indie, ¿viste? Es raro encerrar algo, ¿viste? Como que va surgiendo la música. Y todo eso se va a escuchar en las siete fechas que vamos a tener. Editado el material por Fuego Amigo Disco, así que le mandamos un saludo a Fer y a Mariam, que es un sello que está hace 10 años, tiene más de 200 catálogos. Ellos nos ayudaron muchísimo. Y a su vez decir también que nos ayudó muchísimo, porque nosotros no podríamos haber hecho un trabajo así. Marco Bailo, que fue profesor de él, de Mati, y siempre fue abierto a todo. O sea, abierto a chicos, vengan, graben cuando quieran, cuando puedan, si tienen plata y si no, también da igual, vengan, graben, pero no dejen pasar como el material. Y nos hace falta eso, como nos hace falta maestras y maestros que nos orienten en el camino para hacer las cosas sin importar, ¿no? Más la relación humana, porque pagar se va a pagar, ¿no? Pero que te den los plazos necesarios como para darte cuenta de que se requiere eso, ¿no? Entonces que alguien confíe así, un productor, y te lo ponga a una altura profesional, nunca nos había pasado a nosotros. El sonido de La Estrella del Amor es un sonido que nos lo dijo Guille Huergo, que también le mandamos un saludo, que es del Centro Cultural Interlunio, donde iba Gabo Ferro, Rosario Blefari, donde está Maxi Rodas, donde hay un montón de artistas buenísimos. Él dijo, este tema, Orilla del Río, no está porque son una banda, de acá, somos de acá, él decía, ¿no? Como somos de zona sur, ¿entendés? No está saliendo en todos los rincones, y bienvenido que así sea, porque los mejores somos nosotros. Es un hitazo de Quilmes. Lo digo así, lástima que es de Quilmes, yo soy del DF, así que bueno. Ahí hay. Bien ahí, defensa, bien ahí, defensa. Bueno, escuchémoslo, che, hablamos tanto de esta canción, escuchemos un pedacito a los que nos están escuchando por la radio Las Cabas, por la 90.3, esto es Así es la Vida, los tenemos a los de Amensur, vamos con Laguna de Sol sonando acá, un pedacito por lo menos. Escuchen esta genialidad. De nuevo conmigo, no sé si seguirás sembrando con los de abajo todo el dolor que nacía detrás del corazón. Lo has transformado al revés en amor. De nuevo conmigo, no sé si seguirás entrando a los de afuera, todo el sistema que había sido tan inhumano. Has extendido el universo en tus manos. Ahí estamos de nuevo. No nos da el tiempo para escuchar todo, pero es un temazo. Búsquenlo en Spotify, búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Esto es Laguna de Sol. Y como seguimos acá, los tenemos a los chicos de Amensur. Y estábamos mencionando la guitarra, pero el bajo del arranque de esta canción es genialidad. No lo nombramos a su compañero todavía. ¿Quién toca el bajo? El bajo lo tocó Elías Andriola. Eli, un amigo. Va a estar en alguna fecha, si puede, ¿no? Y también está José, que son dos bajistas. Y hay como promiscuidad, ¿viste? En Amén Sur es como... Viene a tocar el que quiere, cuando quiere. Que siempre fue medio también así. Hay algunas cosas que, si bien hay algo que preguntaron desde el inicio, nunca se estuvo solo. Pasaron muchos tipos que se fueron del país, tipos que tocaron y después se fueron con otras bandas, bla, bla. Pero siempre fue ese, ¿cómo se llama? Ese movimiento. Como bajistas aparecían, no sé, guitarristas, de invitado, te dicen, mirá, Amén Sur, quiero participar de 3 fechas, tal, y venían. Eso fue casi siempre así, ¿no? Desde hace 3-4 años dijimos, bueno, tiene que parar un poco esta fiesta, porque si no, no. En momentos está bien que vaya solamente individual, en otros momentos que venga el que quiera, pero ahora para estas fechas decidimos poner como una banda más estable, ¿no? con un equilibrio un poquito más armónico. E incluso ya te diría más que nos acompaña Agus Ganem, que toca el charango hace un montón de tiempo, que es el Santolaya de acá de zona sur, de Varela es... Y toca muy bien. Y seguro se va a sumar. O sea, ya te estoy diciendo que ya el tipo va a tocar algún instrumento fija. Porque va a tocar algún tema seguro por una cuestión de inercia, ¿viste? Va a estar tocando en vivo. Se va a aburrir y va a querer tocar. Porque es así. Es un tipo hiperactivo. Y eso es lo divino de la música. Esas cosas que no se dicen, ¿no? Que es lo que con Eterna Inocencia ellos habían hecho una... No sé si fue Guille y Ale, que le mando saludos a ambos. Que en un momento determinado ellos hicieron radio, vienen haciendo radio también en una época, apenas arrancó el COVID, ¿no? Y estábamos hablando de eso, como las cosas que quedan por fuera, ¿no? De la música, que son estas, ¿no? Como que hay espacios de divertimento, que es lo que decíamos, ¿sí? Como si bien la música tiene ese componente del labor, del trabajo, de la dedicación, de la demanda, ¿sí? De la fuerza de ir convocando para la acción, tiene el otro lo bello, que es esto que decís vos, che, bueno, Gus, Leo, vamos a comer, juntémonos a comer un sábado, un domingo acá en la sala o allá en las radios o después de tocar, ¿viste? Siempre se hace como un festejo y vos decís, bueno, pero ¿qué es más importante, el festejo o la música? Y nunca se sabe bien eso, pero... Mirá, mirá, la pandemia nos paró un poco porque justo inauguramos la radio... Tremendo. Inauguramos la radio física, ¿no? Y pum, vino la pandemia y el estudio está ahí, casi intacto, con todas las cosas. Tuvimos que empezar a hacer la radio desde nuestras casas. Pero bueno, ya para la vuelta van a haber varias bandas tocando ese día. Si Amén Sur está ese día, van a sacar un material de ese día. Otra que Coachella. No, va a ser un festival de casi 3 días, va a haber barro. Muchas cosas de todo. Cuando apenas se regula un poquito más todo, o lo piensan, claro, sí. Sí. Así que ya están invitados ahí, están invitados, tienen que llevar las guitarras, de todo. Chicos, ¿tienen algunas preguntas más? Sé que Leo le querés preguntar de todo. Sí, pregunten porque, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿Cuándo tuvimos? Anteayer tuvimos otra entrevista. Y yo estaba recontra mil activo y me preguntaron así cosas que, viste, cuando estás medio activo y a veces estás medio despabilado y otras veces no, estás recontra mil dormido. Y ahí me preguntó, yo estaba más o menos, viste, como, bueno, volví a llenar una planilla así como escribiendo, volví y era una radio que se llama Amateur de Viedma y me preguntó un montón de cosas zarpadas. Como en el caso ahora, que me están preguntando un montón de cosas, y hay un par de cosas que me están volviendo a... O sea, como cosas estas de... ¿Entendés? Como retornar a pensar lo que fue todo el proyecto, que la verdad que son muy, muy inspiradoras, ¿no? Que se nota que son gente... Claro. Yo lo que les quería preguntar, ¿quién era el Lennon y McCartney? ¿Quién se ponía a escribir la letra y la música? ¿Quién hace esa? ¿Se reparten un poquito entre todos? Ay, Yoko. Hay un Yoko, es verdad. No hay Yoko en este momento. Menos mal. No, che, por lo general las letras las tiene Ernie y las melodías. Y después, bueno, vamos viendo cuestión de forma o de armonía. Lo vamos viendo con la banda, pero por lo general el germen lo tiene Ernie. Sí, y también lo quiere decir Mati, que es el Cani, pero el Cani es el anarquista del... No lo dice así, ¿viste? Porque no hay que decirlo, ¿no? El que es anarquista no se tiene que decir. Como es un secreto a voces, ¿viste? Como secreto a voces interna, porque si lo dice pierde la magia. Y él no va a votar, claro. Nunca votó. Él, a diferencia mía, yo pacto con todo el mundo, ¿viste? Como esto, con bolicheros hablo, ¿viste? Tengo relaciones, como soy el hipócrita, así por decirlo. Yo soy peor de lo que dicen de mí, pero mucho mejor de lo que se puede callar. Pero Cani tiene una lealtad increíble. El Cani es tremendo. Es el que organiza, tiene el imán de Amensur, el que organiza muy bien. Parece que no, ¿no? ¿Viste? No tiene la voz cantante, por decirlo ahí. Que entendés que vos te tenés que comer cierto. No sapos, pero esto, ¿entendés? Boliches, que te diga, ni sé todo lo que te diga, ¿entendés? Che, mirá, la verdad que no. Si lo haces gratis a la fecha, no quiero, ¿entendés? Y bueno, ya te hace la cruz, ni seto, ¿entendés? Así de corta. Y vos decís, bueno, está bien, no tocamos. Y el Cani, vamos para el fondo con eso. Y yo lo que digo es que, bueno, no. El Cani, de alguna manera, es más directo, es una acción directa y no, claro. No busca conciliación. Yo busco todo el tiempo, yo busco pactos, conciliaciones, ¿viste? Hay que tener un poquito de todo. Ahí, Leo, te interrumpí, justo ibas a decir una pregunta. No, porque deben estar, o sea, hace un rato mencionaron que tuvieron una entrevista ayer, que sí, lo supe porque me puse a pispear, y claro, están a full con este tema de la gira, tienen una banda de videoclips, yo estaba acá, están en los chicos en YouTube, tienen unos videoclips preciosos en YouTube, algunos recitales acústicos, como que están re a full, y siguen como creciendo cada vez más, porque una gira, no sé si ya tuvieron otras giras, pero... Es algo súper importante. Además conviven. Sí, nosotros un tiempo estuvimos viviendo juntos, un tiempo, un periodo, convivimos, literalmente. Y esto era un quilombo, era 3-4 días despiertos, tocando, algunos, viste, bueno, cursos, la historia, la cuestión más a veces laboral y otras tantas no. Más joda y más festín que otra cosa, pero musicalmente, ¿no? Sin y esas giras, por ejemplo, no sé, hubo momentos donde nosotros con el Cani nos ponemos a pensar eso, ¿viste? Decimos, bueno, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Para qué hacemos? ¿Para quién cantamos? ¿Viste? Y los dos dijimos, para los pobres, sí, es para los pobres, cantamos para los pobres, no tenemos vergüenza en decirlo, pero uno canta para los pobres y se vuelve pobre. En un momento de cantar tanto para los pobres se vuelve pobre. Entonces dice, bueno, vamos a tratar de poner un poco más el freno, hacer un poco más profesional esto, las giras, dejar un poco de lado el Facundo Cabral y acá el Cani, que es el Kay Richard, porque el Cani es el Kay Richard de la luz, yo le digo, y tratemos de esto que decís vos, ir para adelante, ¿viste? No retroceder jamás, ¿viste? Pese a todo lo que pasa. Y la realidad es que Amensur no nos pertenece, ¿viste? No nos pertenece, queremos llegar a decir eso, que no nos pertenece a nosotros. Hoy con la cuestión más, la revolución feminista, las artistas de gran calibre que hay son geniales. Hablo con quienes tocamos, ¿no? Melanie Williams, así de una, el tiro es brillante, y hoy la está rompiendo, y es una artista de la concha de su madre. Todas las Marina Fages, hay artistas que la están rompiendo, Missy, hay artistas del propio sello que vamos a tocar con ellas, Vera Noyes, ¿no? Paula de Mini Componente, que es de izquierda. Entonces tenemos todo, estamos a nivel artístico, estamos bien, pero lo anímico, lo psicológico juega muchísimo, y también lo que decía Leo, la cuestión material, ¿viste? Bueno, a ver los shows, de qué manera los pactamos, tratemos de no perder, muchachos, tratemos de ver de qué manera poder hacer organizados, porque está bien el apoyo mutuo, pero el mercado industrial es competitivo y un ejemplo lo dan los pibes del trap, que se los puede criticar, Woz, Easy A, ¿no? Se los puede criticar por el estilo que hagan, pero los tipos se calzaron, Duki, ¿no? Independientemente de que estamos en la vereda opuesta, digo, sonóricamente, ¿no? Pero en ciertos mapas de acción, los pibes vieron una banda de España en Uniclub, se quedaron fascinados porque era una consola, dos micrófonos, chau, y hacían un show, y empezaron a emular eso con los distintos boliches, y ellos le pusieron las propuestas y el propósito a los boliches. Y después podemos discutir lo ideológicamente, ¿no? El sentido, el proyecto, claro, ¿no? Pero claro, la rompen. Nosotros hace un tiempo entrevistamos al grupo de Folklore, que se los recomiendo, les va a gustar. ¿Cuál? Mucho. Se llama Aromito Folklore. Musicalmente, sonóricamente, creo que les va a gustar Aromito Folklore. Y nos decía lo mismo, en el caso ese, o sea, una banda va a tocar a un bar, se llena todo el lugar porque son toda gente que va a ver eso. Y encima tiene que pagar a los del bar para estar ahí, consume todo, es una locura. Pero bueno, esa disputa siempre está. Y hablando de eso, yo les quería preguntar, el mejor lugar al que fueron tocar, que decís, este lugar sonaba bien, el lugar era perfecto, y el que salió, decís, acá no vuelvo más. Si me decís que para tocar acá, no voy más. Díganme esa, porfa. Canita. Ahí Mati, yo lo veo ahí. Mati, está queriendo decir alguno. No, y pasa que hubo muchos buenos. Así de sonido, una vez tocamos con Eterna en Reina, ¿será? Sí. Y ese día, no sé, tuvimos un sonido muy bueno, un retorno impresionante. También hubo mucha gente. Ese día estuvo bueno. Claro. Y el peor, se me ocurre alguno, pero no me gustaría decir el nombre. No. Que hay alguien escuchando. Che, tocar con Eterna y en Reina es una banda. Un montón, ¿no? Sí, esa experiencia estuvo muy buena, muy buena. Qué lindo. Y para mí el mejor recipe, para mí, los que están en Bolivia o en Paraguay, perdón, pero ya vamos a ir, en Perú, ahí está, Perú marcó un antes y un después porque la gente de allí es muy colaborativa y eran una casa así como que tenía muchas, se llamaba una sala, no sé qué, el nombre, no me acuerdo ahora. Y la magia que tiene la gente de Perú, por algo, ¿no? También allá en Perú, los artistas somos muy, muy bien considerados en Perú. Y Bolivia tiene también su magia, Bolivia tiene su magia folclórica. Lo otro es que el peor recital es el que olvidamos más fácil, y el mejor recital, el que está por venir. Siempre, el que está por venir. Qué buena esa. Mencionás Bolivia, Perú. Che, ¿cómo hicieron esa gira para irse hasta allá? ¿Cómo llevaron todo? ¿En la mochilita? ¿Se calzaron en una camioneta? ¿Cómo hicieron que Amensur llegara para Latinoamérica, para recorrer por todos lados? Y estábamos medio al palo, ¿no? Estábamos medio al palo grabando la maqueta, ¿no? De la Estrella del Amor, o de rojo y negro. Y ya el Cani estaba un sábado, un domingo sin dormir, y dijimos, bueno, vamos a hacer una gira, que se haga una gira, mandar difundir el material este rojo y negro, y que no sea en Capital. Después se volvió a Capital, ¿no? Pero pasó eso, ¿no? Yo cobré plata de trabajo social en un equipo de gabinete, esa plata la deliré allá en Perú y Bolivia, con creces, y la realidad es que... En Perú lo que me agarraron y me dijeron es, tomá, la llave de casa, David Núñez, le mando un saludo, tené la llave, hablá en las universidades, hacé quilombo acá, te dejo todo. En Bolivia también me pasó lo mismo, le mando un saludo a Oscar Illeas, que era el sobrino de un sociólogo muy conocido, Pacheco Miranda, que era marxista. En La Paz, ahí en Bolivia, también me dieron la casa. Y cada vez que te dan la casa... significa que te quieren, ¿viste? Así como, hacé lo que quieras en la casa. Y yo hice todo el quilombo. Pero hay que decir algunas cosas buenas y malas. que de Perú y Bolivia también, que los lugares donde había tocado estaba las firmas de que habían pasado algunos artistas de Argentina. Uno que es muy conocido es Boom Boom Kid, ¿no? O en bares de mala muerte, ponele, el chabón había dejado su firma, ¿no? Es decir que, como por acá pasé yo, es como que... Y el chabón dije, este es un loco de mierda, porque también dijo, en lugares de Bolivia, ponele pubs, bares de mala muerte, por decirlo así, el chabón ya había tocado. Entonces yo decía, bueno, hay músicas argentinas que están ahí. Y en Perú toqué con Paula Mafia, ponele, que también es una artista bastante conocida, y que de alguna manera también el público recibía muy bien a los argentinos, y eso es, te pagan lo que es el show, ¿no? Te pagan los que son el show, te pagan con las estadías, te dan el cobijo ahí, y después lo que decís vos, Gus, es la inteligencia que uno pueda tener o no, sobrevivir de ahí con lo poco, ¿no? que tenga, pueda... Y mochila al hombro o colectivo, no sé, en ese caso. Bueno, qué buena onda recorrer así, recorrer tocando, es re lindo. Es re lindo recorrer el país, más pasando música. Chicos, les quería agradecer un montón que pasen por Radio Las Cabas, por Así es la Vida. Y quería cerrar con música, porque la verdad que es eso, los trajimos para pasar su música, para pasar sus canciones, pero antes quería que vuelvan a repetir dónde van a estar tocando, así vamos a verlos en vivo directamente. Tenemos 7 fechas, de las cuales la primera arranca el domingo, que es en Monte Grande. Eso mirá, se va a llevar a cabo en un festival que nos sobrepasa a nosotros, que es de la Asociación Civil Puentes Verdes, que ellos trabajan con chiques que tienen diferentes problemáticas y van a hacer talleres, van a brindar ahí sorteos, van a estar artesanos. O sea, arrancaría el domingo y lo que quisimos hacer es que por lo menos haya 4 espacios verdes, o al menos más, abiertos para todo el mundo, que nadie se quede afuera por temas de plata, que nos hablen en el grupo Amén Sur, todos los que quieren, más que invitados ustedes, todos los que claro, quisieran, la manera en que quisieran y como quisiesen. Monte Grande es una, la segunda es Casa del Árbol, en Capital. Ahí va a tocar Mini Componente y va a estar tocando Vera Nois y capaz que Agustín. La tercera es en el Weiner, el lugar, el centro cultural muy conocido. Le mandamos saludos a todos los chiques de ahí. Si es el mismo, hace poquito hicimos una radio abierta en el centro cultural Weiner, el que está en Calzada. Sí, es el mismo. Está en Calzada, bueno. Ahí hicimos... incluso acá en el programa, el viernes está La Masacre del Cuerpo, estuvieron tocando, estuvo Juan, estuvo Ale, con Presidentes Muertos, si no me equivoco, ¿no, Leo? ¿Estuvieron tocando? Sí, estuvieron tocando, y un saludo grande para Weiner. Hace muy lindos festivales, claro, sí, Weiner. Claro, y también estuvo Morir en Madrid, tocaron un par de bandas piolas ahí. Así que seguí, bueno, en Festival Weiner me queda cerca, así que capaz ahí lo estará viendo. ¿Cuándo dijeron que van a estar ahí? Qué grande, lo de Weiner va a ser el sábado 20. Es más, que va a tocar, ¿cómo se llama? El responsable de toda esta locura también que estaba interviniendo el día del sábado, el Gorrión, con la banda Me Destaparon el Cerebro. Así que él va a estar tocando, ¿quién más va a estar? Va a estar la banda de que habíamos dicho, una banda amiguera, Agustín y una banda que se llama Una Vez Viajé Hasta Acá, que es Chingle, que es un amigue, y le habíamos dicho también a otras, pero me dijo que está bien con eso, con esa gente, y también va a haber feria y todo eso, así que también a un precio popular y abierto. Sí. Está lindo el lugar verde. Sí, es lugar verde. Y aparte es hermoso el trato y la gente de ahí. El cuarto es Chascomús, eso es en los domos. Eso es un poco más de. Más elitista. Tiene como sus recompensas por. Ahí, bueno, elitista en el buen sentido. Le mando un saludo a quienes lo están organizando, que lo están bancando el lugar, ¿no? es Viole, le mando un saludo, que va a organizar ahí. Y ahí seguramente vayamos con Agus y veamos nada, el amanecer ahí en Chascomús. Hermoso, el lugar es un domo espectacular, divino. Y la verdad que ese es el gustito que nos, inshallah, nos podamos, ojalá nos demos de poder comer una galletita ahí. El 5 es el Morrison, que es la quinta es el Morrison, que es un lugar que este lo está organizando Fuego Amigos, que es el sello, que lo están organizando Marian y Fer, que son, la verdad que, y también Santiago, mucha gente del sello Fuego Amigos, son gente impecable, gente con mucha, mirá, hay algo que ahora sacaron que es red de sellos independientes, también si después sí, en algún momento quieren hacerle alguna entrevista, son de muchos sellos independientes que ahora en este momento de crisis se están juntando porque todos, así como los artistas, también nos juntamos para ver, para charlar, para ver de qué manera, cómo lo podemos hacer, cómo a veces no nos da el cuero para hacerlo, otras veces sí, pero hay que tener contacto, hay que tener cooperación, ayuda. Ahí, entonces, entre Fuego Amigues y todos los chiques de ahí hicieron una convergencia, ¿no? Con muchos. Entonces, el Jim Morrison, ese es en Capital, es Chacarita. El 6 es el Parque Pereira, y en lo de Carito, así que le mandamos un saludo, que Carito escribe en la linterna, es una de las directoras de ahí, es una de las que organiza, ¿no? El esquema de la linterna noticias, es periodista, es que es conocida, y también la queremos mucho, porque ella es, de alguna manera, una de las que también acompañó con poesías, con muchas cosas en algunas que otras fechas, así que va a estar tocando ahí, vamos a estar tocando ahí, y ella también con su banda de punk, así que capaz que si están ahí, si ese Parque Pereira va a ser re punk, y después bien punk, sí, eso que Amén Sur no tocó con muchas bandas punk, de verdad, no, y estaba, y porque no es, ¿no? Pero ahí hay también un debate. Sábado y el último es como una fecha sorpresa que estamos dejando porque no queremos decir nada, porque no queremos decirla, no queremos sortearla. Porque no sería sorpresa. Es sorpresa, si no, no sería sorpresa, sí. Pero es un lindo lugar, estamos viendo si es un lindo lugar. Qué y bueno, ahí termina bueno, no todo. No la quemen. No la vamos a quemar. No la quemen. Déjenla ahí de sorpresa. Chicos, la verdad, muchísimas gracias por haber pasado por Radio Las Cabas, por estar acá en Así es la Vida. Y ustedes deciden la playlist. ¿Con qué canción cerramos del disco? Esa. Podemos hacer... ¿cuál te gusta a vos, Mumi? Vamos a preguntarle del disco. A Orilla del Río, dice. Bueno, acá nos están tirando, están soplando. A Inara, que le mandó un saludo. Así que... A Orilla del Río, dice. Perfecto. Muchísimas gracias. La radio, ustedes, compas, que nos entrevistan y nos preguntan, la verdad que difusión ahora entre los que somos, la verdad que no es poca cosa. Buenísima, Hernán. Muchas gracias. Gracias, Matías. Ahí los escuchábamos a los chicos de Amén Sur. Los dejamos con esto, con esta genialidad, A Orillas del Río, sonando acá en Radio Las Cabas. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Por qué no hablé de este juego antes, no? Hace unos días... sí, porque encima voy a hablar de una saga de tres juegos, de los cuales jugué dos. El primero y el que sería el tercero, entre comillas, después voy a explicar bien qué onda. Que es el Bioshock, Es un juego de PC, salió en el 2007. Es un juego de disparos en primera persona. Desarrollado por 2K. Me encanta porque en los videojuegos de esa época, ya ahora creo que ya no lo dice, porque cambió la desarrolladora. Cuando vos ponías un juego, empezaba y decía 2K, decía de 2K en inglés y nada, era... Me gustaba el sonidito. Es como esos soniditos que no podés olvidar, como el de Sega, el de Play, el de Sony. Le da sabor a tu... Exactamente. Quedar ahí para siempre. Y nada, dije, bueno, hace poco estuvo de oferta y le dije, tengo que tener estos juegos. Igual les voy a decir de dónde descargarlos gratis, porque está gratis también. Prendan el Avast. Prendan el Avast. Ojo, Danger. Mentira. ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros? Bueno, de la página que voy a recomendar, no, nunca tuve problemas con ningún juego. Y es la que siempre recomiendo descargar, ¿no? No tiene muchos juegos, pero este sí. Lo tenía, así que nada. Pero, che. ¿De qué trata? Sí, decime. No, primero decide qué trata y después yo doy mi veredicto, el mío, el tuyo obviamente lo tenés. Claro, sí. Bueno, está ambientada en una Ucrania del año 1960, en una ciudad que se llama Rapture, está bajo el agua. Vos, cuando empieza el juego, vos vas en un avión, tenés un accidente y llegás a un faro. Después de ahí bajás y por una especie de ascensor hasta lo que sería Rapture. Está bien ambientado, con algunas cosas diferentes, obviamente. Hay robots, que te venden cosas, digamos, ¿no? En las tiendas. Y las armas están buenas también, son de esa época, más o menos. Y lo que tiene bueno son los poderes, los plasmidos en el juego se llaman. Vos, el Adam sí, te dan poderes diferentes. Hay unos eléctricos, de fuego, de... que controlás a los a enemigos también. Y bueno, una de las cosas que me gusta, sí, para lo que digo, lo que me gusta de esto es la historia te la van contando con, además de los videos y todo lo que va pasando, con vodafones, se llaman, son como grabadoras. Vos la vas recolectando y la vas escuchando. Que es algo que no te corta, a mí me gusta que porque es algo que no te corta el juego, sino que vos agarrás, pones para escuchar y podés seguir haciendo otras cosas. Ahora sí, sí Leo, decime. Lo que yo iba a decir de Bioshock, que por cierto es un juego que me gusta, está muy bueno, tipo me recuerda mucho al Fallout, que Fallout también tiene una especie de trama con un futuro... pero dispar, ¿no? Porque es como que mezclan los años 50 con el futuro lejano, y eso lo hace increíble, eso es lo mejor, además de ser en un universo posapocalíptico. Le veo como una similitud al Bioshock, y creo que es por... Yo siento que está mal aplicado el concepto del shooter. ¿Por qué? Cuando yo me refiero a shooter, me refiero a juegos donde tenés que ir pegando tiros a gente que te pega tiros desde distintos lados. Entonces, como que la historia, que está muy buena, colapsa cuando se engancha con el shooter, con este modo de juego. Y yo creo que eso en parte se debe a que la industria del juego, porque esto es algo que se sabe, la gente que creó BioShock cuando lo quisieron presentar a la industria le dijo, bueno, miren, está bueno el concepto, la historia, la idea, pero tienen que hacerlo un juego de disparos porque es lo que mueve al mundo, porque es lo que los pibes quieren, cagarse a tiros. Y yo creo que fue en ese momento donde se quebró ese concepto con esa historia tan linda que tiene detrás, que me encanta BioShock, es por su historia, como decías vos hace un ratito. Sí, la historia a grandes rasgos es Andrew Ryan, el que, digamos, creó todo esto, el que le dio la idea, se cansa de todo. Dice, no, yo no quiero seguir formar parte de este gobierno, ni religión, ni nada. Así que crea esta ciudad, Rapture. Sin nada de eso. Sin nada de eso y... ¿Pero qué pasa con esto? Ahí, bueno, tienen libre mercado, tienen todo, pero también hay una muy marcada diferencia entre los ricos y los pobres, porque se necesitan hacer trabajos, ponele, barrer, limpiar. ¿Quién lo hace eso? ¿Quiénes van a vivir mejor ahí? Y esas cosas que van pasando, que sucede arriba también, no es que cambia algo en ese sentido. Al principio claro. Sí, te puede ir bien al principio, pero después eso como que explota todo. Claro, sí, esa parte de la historia me parece genial, como que tiene una fuerte crítica hacia los sectores burgueses. Como también vuelvo a mencionar, Fallout también tiene una crítica al sector burgués, como que los pobres son los que tienen que ir a juntar chatarra, los que tienen que venderla, los que se tienen a cagar a tiros, los que se tienen que pelear, los que tienen que morir, los que tienen que estar expuestos a la radiación, mientras los sectores más grandes, más aburguesados, tienen el control del agua, el agua potable, el control del dinero, el control de las armas. Entonces, claro, ahí va un poco la crítica, como que el poderoso siempre va a terminar siendo poderoso. Está re bueno el BioShock y el Fallout también, salvo por algunos detallitos que los tengo que solucionar, que me dijeron que se solucionan con un parche. ¿Es verdad eso? Puede ser, mayormente. Además, encima son una banda, pero, de parche. Hay algunos que vos ponés a instalar y se instala todo. Hay otros que te llevan tiempo en instalarlos. Pero bueno, siguiendo con el BioShock. El 1, controlás a una persona que llega a la ciudad. En el 2, usás a uno de los, creo que, los mejores personajes. Que en el 1 son neutrales a menos que ataques a sus Little Sister, que son los Big Daddies, son unos humanos modificados dentro de trajes de buzo, de esos trajes viejos con escafandra, esos pesados, sí. Que bueno, los modificaron para que cuiden a las Little Sisters, que son estas Little Sisters, son niñas que secuestraron de varios lugares, les hicieron lavado de cerebro para que junten a Dan de los muertos, de los Splicer, que son enemigos. Los enemigos más comunes del juego son Splicer, que son humanos que perdieron la cabeza, porque a medida que van consumiendo a Dan, el cerebro como que se les va quemando. Es como una droga. Les da poderes, pero si se abusan, nada, es como una droga que los va volviendo locos. Y el 3, no, el 3 no está en el agua, casi. Pero no, o sea, no se basa la historia ahí, abajo del mar. No, el 3 se basa en Columbia, que es una ciudad también suspendida en el aire por globos gigantes. Esa ya es más Suceden, creo que en la misma época, más o menos, por los 60. Y también viene a ser una algo así, como que querían ser como Rapture, digamos. Pero bueno, que sale mal, obviamente. Ahí usas a The White, que es un detective privado, que lo mandan a buscar a una chica, a Elizabeth. Y bueno, después te vas enterando de muchas cosas. No las quiero contar mucho para no hacer spoiler de lo que va pasando, pero nada, ahí también usas los plasmidos de diferente forma. En la primera se inyectaban y en estas se toman, porque como que los actualizaron y ahora es como una bebida. Y cada uno, bueno, te da diferentes cosas. Es una cagada la jugar con... Bueno, ay, no sé si voy a spoilear si digo esto. Pero hay un personaje secundario que es prácticamente el protagonista, la protagonista. Y jugar con ella es una cagada porque no ayuda. Como que no ayuda al tenerla al lado. Que se supone que para eso sirve. Para ayudarte, para tirarte municiones. Y resulta cierto un peso. La voy a defender a Elizabeth. Que ayuda mucho a comparación de la de Resident Evil 4 de Ashley. Pensando en ella también. Ashley no hace nada. No hace nada cuando... Joder, o sea, para todo se vuelva más difícil. Sí, exactamente. Acá no. Acá Elizabeth cada cierto tiempo te dice, hey, DeWitt, encontré dinero, y te tira una moneda y... O munición, te estás quedando sin munición y dije, DeWitt, munición, y te tira munición también, o vida. A veces que no te la tira. Ese es el problema. Creo que depende de la dificultad en la que juegues, eso lo va a hacer más a menudo o no. Ah, no, pero yo lo quiero jugar en difícil, boludo. No, en amateur. Bueno. Entonces, yo lo juego en fácil. Diego, no te metas con los ayudantes en cosas. Ya en Sonic, con colitas, que te salvaba cada vez que te metías en cualquier lado, lo necesitabas constantemente. El verdadero secundario en Sonic es Knuckles. Ese está ahí de más. Ese es un Milhouse. Sí, Lucas. ¿Qué más tenemos para hoy? Nada, estaba pensando qué más contar, pero si cuento más, yo creo que voy a cagar un poco la historia, ¿no? Pero no, dejá que se sorprenda, Lucas, dejá que se sorprenda. Che, pero hay un 4, un posible 4. Sí, por lo que leí, supuestamente iba a salir, pero no se sabe mucho, o no se sabe casi nada, en realidad son todas especulaciones. Vamos a ver qué pasa, si sale o no el 4 y si sigue la historia o no de Rapture y Columbia. Y acá sí digo algo que iba... No, mejor no lo digo. Pero bueno, vamos a ver. Claro, ahora me cagás esta noticia, yo esperando un 4. Y encima hay otra noticia que dice Guillermo del Toro quiere producir una película inspirada en Bioshock. Y esa tampoco se va a cumplir, no. Entonces. No, porque hoy estuve leyendo eso también, porque yo sabía que en algún momento había leído que se quería hacer una película de Bioshock, desde el 2010 que la quieren hacer, y bueno, pasan cosas, dijo Macri, pasaron cosas, y no se hizo, y parece que no se va a hacer. Capaz que cuando salga el 4 y vean si le va bien, digan, che, estaría bueno hacer una película. Pero no, todavía no, ya desde el 2010 pasaron 11 años de eso, así que nada. Además no se sabe si es buena idea hacer una película inspirada en un videojuego. ¿Cuántas salieron bien? No me digan Resident Evil porque me enveneno. No sé, estaría para armar otro programa, lo anoto, películas... sobre videojuegos, cuáles salieron bien y cuáles son una es que si haces eso, Lucas, por lo menos para los que terminaron mal tenés que hacer cuatro o cinco secciones, porque son muchas, por lo menos las que recuerdo son las que quedan para el olvido, que las que decís, bueno, mejoraron la cosa. No, pero estaría bueno. Y para, bueno, para los que nos están escuchando que piensan que hay silencios muy grandes, hay esos silencios, pero es por el delay. Hay un delay, hoy el internet está en malo con nosotros. Claro, debe ser por el tiempo igual. Debe ser por Cristina, por los kirchneristas. Que no está, ninguno está preso, viejo. Y nos cagan el internet que pagamos con nuestros impuestos de los argentinos y las argentinas. Me estás jodiendo. Ese es el problema. No, mentira. Y bueno, no tengo mucho más que decir para no cagar la historia, digamos. Pero nada, recomendadísimo los tres videojuegos de la saga BioShock, el 1, el 2 y el Infinity. Y nada, eso. Esperar a que salga la película. No dijiste dónde podés descargarlo gratuito. Ah, y en caso sí. De que no esté gratuito, si en caso de que no esté gratuito, ¿cuánto sale? Vos dijiste que había un descuento. Sí, yo lo compré en ofertas unos días a 163 pesos. Más o menos. Barato. Tengan en cuenta que los juegos salen 3 lucas, 4, 5, 6. Sí, los nuevos. Bueno, yo lo compré a los 3 en un pack de los 3 juegos a 165 pesos, ponele. Wow. Y el 1 y el 2 vienen con las ediciones remasterizadas, que salieron en el 2016, creo. Cosa que, bueno, mi PC no la corre, pero sí corre las versiones comunes. Chuta, qué ofertón, y boludo. Para mí, por esos 3 juegazos, es muy barato. Pero si son de los que no le gusta darle dinero, más dinero al capitalismo, como Gus, que no le gusta comprar juegos. No. En nuestra página amiga, Amigue, la de pbgames.com, van a conseguir ese juego y más, muchos más. pbgames.com. Buenísimo. Bueno, entonces cerramos con eso, Luquitas. Exactamente. ¿Sabes qué? Me está matando el delay porque nos pisamos y todo eso, y es muy molesto. Eso es estar al aire, eso es, así es la vida, che. Recién metimos una banda en vivo, al principio metimos The Black Keys, ¿y ahora con qué seguimos, Leito? Yo me quiero ir con lo que nos ocupa, es esa abuela, con el señor Luis Alberto Spinetta y su banda Invisible. Qué nombre, Toma. We'll be right back. Señor Spinetta con su banda Invincible. Lo que nos ocupa es esa abuela, la con, no me acuerdo cómo seguía el nombre, pero esa es la canción de Invincible. Que bueno, me acaba de hacer como disgustado, pero no importa. La canción se llama Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia. Que re y no sigue más, no sé si sigue ahí. La, y vos viste, era un loquito. Spinetta era un loquillo. Es que si yo no lo cortaba, Spinetta seguía con el solo de guitarra, seguía y se iba y no iba a parar nunca más. Porque es eterno el flaco. Bueno, dejamos al flaco a un lado, nos vamos a algo un poquito más pesadito traigo hoy, ¿eh? O sea, nada, danger, advertencia. Recomendaciones no convencionales. Esta es una secuela que traje en el programa anterior, no sé si se acuerdan. Sí. Claro. Sí, acá. Sí, el jueves pasado. El jueves pasado. Que habían algunas joyitas ahí, ¿eh? A uno creo que le puse ahí un me gusta y quedó ahí para volver a escuchar. Sí. Y ahora agárrate los calzones porque se vienen cosas piolas. Me parece que esta es mejor que la anterior, ¿eh? Pero si quieren escuchar el programa anterior, nos lo piden o entran a Yanapac, que tienen todo nuestro repertorio ahí de grabaciones para escucharlo, o nos lo piden a nosotros mejor, eso es mejor. Nos lo piden a nosotros y se los pasamos para que escuchen la continuación de esta sección. Bueno, recomendaciones no convencionales, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con no convencional? Yo me estoy refiriendo a artistas o canciones que no entrarían en la lista habitual de Así es la Vida. Pese a que somos bastante abiertos en cuanto a música, ¿no? Tenemos un momento al mes donde pasamos cumbia con Así es la Vida Tropical, trajimos a Aromito Folclore. Tenemos que volver a hacerlo, ¿eh? Claro, tuvimos Blue. La semana tropical, ¿eh? La semana tropical se tiene que hacer por lo menos una vez al mes, o dos, o tres, o creo que todos los lunes. Eso está en debate todavía. Pero bueno, porque claro, si fuéramos todo el tiempo cumbia los lunes, no le dejamos espacio a otros géneros, entonces tratamos de no caer en esa. ¿No es cierto, compañero? Bueno, si me lo decís así, vamos a hacer eso. Bueno, el caso es que son géneros bastante resonantes los que ponemos al aire acá, y lo que yo quiero lograr es dar un pantallazo más allá. O sea, que yo les traigo ricas bandas. Advertencia, algunas son pesadas, algunas no todas, pero bueno, es parte del chiste de esta sección, mostrarles algunas cosas peculiares de esta música y mostrarles distintos países, porque vamos a explorar varios países, y bueno, y me dan la oportunidad a ponerlos aquí, en este mismo momento. ¿Preguntas, dudas, reclamos? ¿Podemos empezar? Cuando usted quiera, señor. Bueno. Empezamos con la primer banda. Es una banda que se llama The Who o The Who. No confundir con la banda inglesa, no son los Who. Los Who, los Who. Esta es una banda mongola, así que dense una idea de lo que van a presenciar. Banda mongola, de Mongolia. Su género puede percibirse como Umu Rock o Humu Rock, o Mongolian Folk, folclore mongol. Y la característica más llamativa de esta banda son, además de sus instrumentos, que algunos son nativos de la cultura mongola, es también la voz. La voz tiene algo en particular, una voz bien de garganta, o también llamada Komei o Kumei. Hay un video en YouTube que, si querés ponerlo en algún momento, si nos queda tiempo, que es un ejemplo perfecto de cómo es este tipo de canto. Por si lo quieren apreciar mejor, ponen en YouTube canto mongol y les va a aparecer ahí un señor de verde en una montaña haciendo esta voz particular que es sorprendente. No sé si querés poner ese video o avanzamos. A ver, mira, este es el que vos decís. Escuchen. Hermoso. Ahí va. Tremendo esto, te quedas embelesado mirándolo. Es una belleza. Esto es canto mongol, se llama. Canto mongol o kumei o komei. Es espectacular. Así queda después de fumar un atado de Red Point. A la mañana te arrancas así. tenés un flemón con sangre ahí, no, pero... y ahí tenés la voz de mongol. Claro, no, es que encima lo bueno es que está en el medio de una montaña con el instrumento este y suena espectacular. No, sí, lo recomiendo a full, vean ese videoclip que es hermoso, es precioso. Es nada, buenísimo. Es muy bueno. Ahora, imagínate esto que acabamos de escuchar, imagínense, esto pero con algo más pesado, con un metal. A ver, poneme a esta banda llamada The Who, y esto es Play Shube Shube Shu. Ahí va, escuchamos de Who, de U, Shube Shube Shu. Escucharon eso, o sea, además del clásico trío guitarra, bajo, batería, hay varios instrumentos de viento, percusión y cuerdas típicos de Mongolia. No me pregunten los nombres de esos instrumentos porque son difíciles y vamos a estar hasta mañana. Pero son instrumentos típicos. Recomiendo a full que vean los videos acústicos que tienen en YouTube, donde se aprecia el potencial de los instrumentos y el grave de las voces. De hecho, esta banda yo la conocí por este álbum de Metallica, no sé si se acuerdan que ya lo habíamos hablado, de Blacklist. Sí, la lista negra, sí. Claro, donde participaba Miley Cyrus, el cantante este de reggaetón, que no me acuerdo el nombre, varias, Mon Laferte. Sí. Bueno, ellos los conocí por este álbum, donde hacen una versión buenísima, buenísima, creo que una de las mejores versiones que escuché, junto con la de la... Bueno, una banda electrónica, que no me acuerdo el nombre. No, la de Miley es nefastia. No, dije Juanes. Y Miley para mí estuvo a la altura. La de Juanes la recomiendo un montón. Y la versión de Who es la que son las que hacen que ese disco tenga cositas re piolas. Pero bueno, en realidad el álbum le fue como el culo. Se escribe así, es T-H-E, es D-H-U, es U. Porque capaz H-E, le va a saltar la otra banda. Claro, no pongan H-U. Wo, los Wo, es Who. No. Ahí va. Así que bueno, de Who, talento autóctono, rock tradicional y un poco oscuro. Así que recomiendo mucho de Who. Vamos a pasar a la anteúltima banda. No sé si presentarlos o le das play y que se presenten solos, porque este grupo lo debe conocer mucha gente. Creo que en el país, por lo menos, mucha gente lo debe conocer. No sé si ustedes los conocen. A ver, pone play. Mando play. Me confundí, perdón. Me había confundido. Eso pasa por no tener las cosas bien guionadas y porque no numero las hojas. Se me traspapela todo. Y en realidad la banda que viene ahora, que no conocen, porque estoy seguro que nadie la conoce, es esta que acabamos de escuchar, Lady Baby, una banda japonesa. Nada, ¿qué decir de Lady Baby? A mí también me dan ganas de reventar la sucursal de un Banelco con esto de fondo. O sea, me imagino a Sailor Moon con una AK-47. Es increíble. Muy bueno, ya habíamos hablado anteriormente, no sé si se acuerdan, de Baby Metal, una banda, un trío de chicas que hace metal, que cantan metal, y bueno, Lady Baby va por ese camino, que es un grupo musical japonés llamado también Kawaii Metal, el que originalmente estaba formado por las aspirantes a modelas fotográficas Rie Kaneko y Rei Kuroshiya, y también el miembro australiano Richard Magareido, o como su nombre artístico lo dice, Lady Bear o Señorita Barba. Este tipo, primero, hay dos cosas a tener en cuenta en esta banda y por qué las puse acá. Primero, el hecho de kawaii metal es algo muy extraño escucharlo ahora, si bien ya hay bandas de kawaii metal, pero son dos cosas que eran imposibles fusionarlas, pero estas pibas dieron el pie junto a baby metal y lograron unir algo que es muy difícil de unir. Eso es lo que lograron estas chicas. Y lo que tiene en particular, la otra cosa que tiene en particular esta banda es este cantante, Richard Magareido, o su nombre artístico, Lady Bear. Le pone guturales a las canciones donde cantan dos chicas kawaii, donde bailan y él mete guturales. Es como cosas completamente opuestas, pero a la vez son perfectas. Esta Lady Bear, el compañero, un ex luchador profesional que abandonó los cuadriláteros, se puso una falda, unas medias largas, unas orejitas de gato, y formó esta banda de cosplayers, por así decirlo. Y creo que Lucas mencionó que hacían openings de anime o endings de anime. Y sí, tienen varias participaciones y creo que fue por eso que se ganaron la pasta. No sé qué animes participaron, pero sé que participaron en varios. Así que eso fue lo que los catalogó y los puso en la mira, junto con la otra banda, Baby Metal. Vos no sé si te acordás, Lucas, del anime en el que estaban. No, ahora no, no. No me acuerdo, no me sale el nombre. Y en realidad por la voz que me suena parecida a una, pero no sé si eso será la misma. No, no vamos a caer en el cliché de que son todos iguales, porque hay diferencias, pero sí. Las personas que están escuchando el programa saben que yo no lo dije. ¿Sabes? Que se dice de que los asiáticos son todos iguales. Bueno, ellos se saben distinguir, eso es lo importante. Bueno, ¿cuál es la cagada de esta banda? que duró muy poco, 2 años, desde 2016, 2017, 2018, cortaron. Lady Bear, que es el alma de la banda para mí, se fue, y la banda comandada con estas dos chicas no les fue muy bien, que digamos, como que están pedaleando mal, y ya sabemos, ya he explicado cómo es la industria japonesa, que es recontra jodida, y que fue una de las razones por la que Lady Bear se fue de la banda. Nos quedamos sin tiempo, Sony 58, a mí me queda una banda más, y que si no nos alcanza el tiempo, la dejamos que suene, yo ya la presenté, o la podemos analizar un poquito rapidín. Pero es una banda que merece ponerse, un grupo. Mandala. A ver, sí, lo presenté hace un rato, yo estaba seguro de que mucha gente lo conoce, pero bueno, para estar seguros, ponele play para que la gente se vaya identificando. Hoy mi madre vino y preguntó, ¿cómo al pasar? Si ya cumpliste 37 años de edad, ¿por qué sos pan? Le acepté un refuerzo y le expliqué, ¿cuál es su error? No existe cédula en el pan ni en el amor, ni en jugadores africanos de fútbol, que en la sub-15 ya andan por los 22 y le dedican a su hijo el primer gol, que está fumando en la tribuna echado al sol, chupando alcohol. Pero su pregunta me quedó metida acá, igual que este alfiler de gancho de metal. ¿Qué ser un pan? ¿Qué ser un pan? Pan que es escupir mirando al cielo. Oh, oh, oh. Pan que es vomitar alcohol en gel. Pan que es un gorrión que alzando vuelo se revienta contra la pared. Pan que es el igual que el hipo. Ahí está. Si no la sacaron, es la banda uruguaya Agarrate Catalina. Claro, estuvimos en Chile, estuvimos en Mongolia. Ahora nada, nos tomamos el buquebús, esquivamos la pastera, nos tomamos el 145 hasta Parque Rodó, porque estamos en Uruguay, y vamos arriba a la Celeste. ¿Escucharon Agarrate Catalina? Yo estoy seguro, hay mucha gente que las conoce, son muy conocidos. Sí. Sí, los escuché. Están en muchos festivales, muchas canciones que son muy conocidas de Agarrate Catalina. Esta es muy conocida. Esta es buenísima. Y creo que se reversionaron también. Lo agarraron otras bandas también esta canción, ¿no? Sí, hay varias canciones, porque sí, son varias cabezas escribiendo muchas canciones y bueno, las van pasando. Creo que No te va a gustar, hizo un tema. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo el nombre de esta banda uruguaya también. El Cuarteto de Nos y varias bandas de Uruguay también han reversionado y han participado con esta banda, Agarrate Catalina. Bueno, para explicar a los que no entendieron muy bien lo que pasó, Agarrate Catalina, un grupo muy influyente, la murga uruguaya, como lo es Falta y Resto, como lo es Cayó la Cabra, como lo es La Gran Muñeca, es un coro callejero de artistas populares, todo muy, muy carnavalero. ¿Por qué los puse? Y creo que por el hecho de pertenecer a un género tan popular y típico del Uruguay, y que hayan logrado mezclarse en el rock, los hace muy destacables, como esto que mencionaba Gus. Además de profundizar en las letras donde tocan temas de la actualidad casi, también el hecho de que mezclen teatro, canto, baile y música, y también algo particular, no solo de Agarrate Catalina, sino de casi todas las murgas del Uruguay, es que todas las voces, yo no sé si se dieron cuenta de esto, pero en la murga uruguaya todas las voces forman prácticamente una sola voz. Esa voz nasal que se escucha es muy particular y te das cuenta que estás escuchando murga uruguaya por el ritmo y por esa voz particular que tienen todas esas voces juntas. Si van a escuchar varias murgas, ahí se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. ¿Ustedes son de la murga? ¿Ustedes les cabe los carnavales? ¿De la murga? Me gusta, estuve, no participé, ¿no? Pero me prendí en bailes murgueros Y dentro del movimiento, vos imaginate, si no estuviste en algún en alguna murga en un momento, no sos parte. Sí, pero igual la murga uruguaya y la murga, bueno, argentina no, sería la murga rioplatense entre Argentina y Uruguay. Lo que tiene, no me gusta la Argentina, porque son, no quiero generar polémicas si nos está escuchando algún burguero o una murguera. Siempre te gusta la polémica, Leo, Pero es que, boludo, es que están bailando consecutivamente y vos los estás viendo bailar. Está muy bueno, pero como que siempre son ellos bailando constantemente. Y lo que tiene particular, y es una de las cosas por la que más me gusta la murga uruguaya, es el canto y el teatro. Están increíbles. Además, la cultura del carnaval argentino no me gusta para nada. Que agarren bolsitas con piedras y que te las partan en la espalda o que te tiren espuma en los ojos, boludo, prácticamente una purga. Ah, ese tipo de carnavales. Sí. Ah, no, yo pensé que hablabas del otro, más bailado, más tranqui. Claro. Hay distintos tipos. Creo que el de Brasil es distinto, pero yo estoy hablando entre el argentino y el uruguayo. El argentino mezclan su baile, pero también alrededor de todo ese baile y toda esa música hay gente festejando, tirándose espuma, agarrando una bolsita con piedras y partiéndotela por la espalda. Eso pasa ahora, inclusive, fui testigo de muchas. Eso también forma parte del carnaval, ese festejo. Yo recuerdo ir a una época de carnavales ahí a la costa, y yo justo pasé por una peatonal donde estaban todos festejando, y se dieron cuenta que yo no estaba festejando, sino que iba por otra cosa, y me miraron como, bueno, no nos metemos. O sea, estaban tirando espuma para todos lados, agua, se dieron cuenta que yo nada que ver, entonces, bueno, no. Pero es parte del juego ese, está lindo. Tampoco tires todo abajo, Leo. Si te venías más al sur, acá te agarraban con picana eléctrica. Pero es re violento, boludo. Te pegan con piedras. Están resacados los guachos. Te pegan patadas. Te empujan al piso y te pegan una patada en el culo. Y aparentemente forma parte de la cultura de la murga argentina. Que quiero creer que no. Claro. Bueno, ya se nos terminó el programa. Se nos fue un montón. Ah, 5 minutos. Claro, claro, no, pero se nos fue. Y estoy viendo, al principio hablamos de las elecciones porque fueron las PASO, el frente de todos, como quieran decirle, perdió estrepitosamente por Juntos por el Cambio. Y en el saludo entre Victoria Tolosa Paz y Cristina Fernández de Kirchner, ahí se ve la tensión. Una tensión muy grande, búsquenlo, mírenlo. Fue como un saludo de desaprobación, como perdiste por mucho. Pero bueno, ya fue, se nos fue el programa, seguiremos debatiendo sobre las elecciones el jueves que viene. Si Julia viene, es muy probable que tengamos recomendaciones de libros, vamos a ver con qué nos sorprende. Y nos vamos despidiendo, chicos. Obvio, buen lunes, qué buen lunes hoy. Sí. Pese a todas las cosas que pasó antes. De las elecciones, metimos banda en vivo, y qué va. Escuchen a Mensur, che, síganlos, búsquenlos y vuelvan a escuchar el programa. Esto lo vamos a estar volviendo a reproducir porque la entrevista estuvo muy buena. Así que, sin más que decir, nos despedimos, chicos. Hasta la próxima. Esto fue Así es la Vida, como siempre, acá por la Radio Las Cabas. Chau. ¿Y con qué nos despedimos, che? La última que dejaste vos, ¿eh? Es ¡oh, esta. Le Tigre! De ese tacón, por favor.